cuando se acerquen a mí. Yo les diré que te quiero cuando pregunten mi nombre. Responderé que te quiero y gritaré que te quiero, vida mía, aunque no me hablen a mí, aunque no me hablen a mí. Yo les diré que te quiero. Nunca he sabido mentir, aunque decía mentiras para tener más de ti, para sentirte mi niña. Y conocí en una noche, vida mía, lo que se puede sentir, cómo se puede sufrir cuando te alejas, chiquilla. Que no me importa vivir si no es contigo la vida. No me importa morir cuando así lo decida. Porque el amor de verdad, con el amor se culmina cuando se acerque hasta mí. Abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna. Cuando te acerques a mí, diré que te quiero. Cuando preguntes mi nombre, responderé que te quiero y gritaré que te quiero, vida mía, aunque no me hables a mí, aunque no me hables a mí. Yo te diré que te quiero. No me importa vivir si no es contigo la vida. No me importa morir cuando así lo decida. Porque el amor de verdad, con el amor se culmina cuando se acerca hasta mí. Abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna cuando se acerquen a mí. Yo les diré que te quiero.